Y ya tenemos en la línea, sí, a Ana Laura López, socióloga, integrante del Grupo de Estudios sobre el Sistema Penal y Derechos Humanos de la UBA. Así que le damos la bienvenida esta tarde. Buenas tardes, Ana Laura. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Bien. Gracias por atendernos esta tarde. Ana, y nuevamente te convocamos, ya te hemos entrevistado acá en la radio, esta vez para hablar sobre la baja de la imputabilidad. Otra vez, bueno, este ministro que, como decíamos, ya el solo hecho de su persona es un ser peligroso por lo discursivo y también por las acciones que ha tenido Bernie en cuanto a las represiones. O sea, siempre él, parece que la respuesta a un conflicto social o a un reclamo social siempre ha sido la represión por parte de él, o al menos así como él lo ve. Lo vimos en Guernica, lo vimos en las represiones de las Panamericanas. Pero bueno, en particular otra vez sigue por redes sociales pidiendo que se lleve a cabo, que se analice la posibilidad de una ley de criminalidad penal juvenil. ¿Qué nos pasa con esto? Porque estamos hablando de que tenemos un porcentaje alto de pobreza y que dentro de ese porcentaje alto de pobreza hay muchos más niños pobres. Sí, y bueno, parece ser que la respuesta del Estado, al menos de esta persona que forma parte del Estado, siempre es punitiva, en vez de asegurarle comida, por ejemplo. Sí, bueno, coincido plenamente contigo. Varias cosas. Yo en principio inscribiría esta nueva avanzada propuesta de Bernie de la baja edad, no tanto en un problema concreto o real, entre grandes comillas, de delitos. Ahora voy a explicar por qué no existe semejante problema. Básicamente las estadísticas oficiales desmienten dos cosas que son importantes. Desmienten que crezca la cantidad de delitos protagonizados por niños y adolescentes, eso no es así. Y por otra parte, y esto es lo más importante, las estadísticas oficiales desmienten, o sea, muestran que los delitos muy graves cometidos por personas menores de edad son absolutamente excepcionales, marginales y reducidos a una expresión absolutamente minúscula. Lo que quiero decir con esto es que cada vez que se reactivan los temas o las discusiones sobre la edad de punibilidad, que no es otra cosa que responder con el sistema represivo al conflicto social, como vos marcabas, cada vez que esto se reactiva en nombre de aquello que conmociona nuestra moral social, es decir, aquellos delitos graves con uso de violencia contra las personas, etcétera. Y en ese punto es muy importante decir que no solo los delitos que supuestamente protagonizan los adolescentes no crecen, más bien lo contrario, sino que los delitos graves que protagonizan los adolescentes son absolutamente excepcionales. Entonces, se activa una maquinaria discursiva para que le tengamos miedo, terror a los jóvenes y querramos que los encierren y que los maten y que les pasen cosas horribles, y en realidad no existen hechos gravísimos de magnitud cometidos por adolescentes. Esto me parece que es algo que es importante aclarar siempre, porque es parte de una construcción que apela a nuestras sensibilidades morales y a los pánicos sociales en un momento donde la pobreza, la desocupación y la incertidumbre de la propia sobrevivencia de todas las personas en el marco de una gran crisis económica termina siendo el catalizador hacia tenerle miedo a adolescentes y pensar que castigar más duramente, reprimir más duramente a los adolescentes es la solución de otros problemas que tenemos en los cuales los adolescentes no son la causa. Eso es por un primer punto, es decir, es mentira que hay más delito adolescente y es mentira. Lo desmienten categóricamente las cifras que publica el propio Estado, es mentira que los adolescentes cometan delitos graves. Eso por un lado. Entonces, ¿por qué Bernie sale con esta impronta una vez más, ¿no? Porque eso es bien recurrente. Porque en realidad me parece que se enmarca más ya en una en un contexto de campaña electoral, apelando a lo más bajo y lo más miserable de los miedos colectivos, que es la idea del delito, y pensar que mostrarse como un sheriff duro y como si fuese compitiendo casi con Patricia Bullrich y con esa idea del lejano oeste y los duros, va a conseguir votos. Me parece digo, esta reactivación de Bernie tiene que ver, me parece, casi con una impronta electoralista que con un problema real y genuino. Y además, lo cierto es que hay uno de los pocos temas en este país que no está atravesado por la grieta, es ese concepto un poco raro pero que se usa, es lo de la imputabilidad, porque todos los espacios políticos de los 90 para aquí, en la totalidad de los gobiernos han intentado bajar la imputabilidad, en general también como una manera de construir un chivo expiatorio y de entender de que eso sería la solución a otros problemas, y eso no es verdad. Yo creo que Bernie lo que está haciendo es, está haciendo una campaña basada en reproducir los peores valores sociales, que es pensar que como sociedad lo que tenemos que darle a nuestros jóvenes empobrecidos es castigo y cárcel, y verdaderamente los problemas sociales se gestionan o se resuelven con cualquier herramienta menos con el sistema punitivo, porque el sistema penal siempre va a destruir a las personas y siempre va a producir más males que otra cosa. Por eso es especialmente repudiable. Totalmente. Porque aparte también creo que hacemos también mucho hincapié en la estigmatización que se hace, ¿no? Con la niñez. Y no hablamos de la vulneración de derechos previo a esa estigmatización, ¿no? Que obviamente hay una vulneración terrible de derechos de esos niños y adolescentes. Y no se habla. Absolutamente. Las cifras del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica, que son las cifras de medición de pobreza más serias y exhaustivas que tiene el país, lo que indican es que Argentina, en términos de estructura social, tiene lo que llaman el fenómeno de la infantilización de la pobreza. Uh-huh. ¿Qué significa eso? Que el grueso de las personas pobres de este país son niños y adolescentes. Es decir, entre los grupos de población más jóvenes hay muchísimos más pobres, más del 60%. Totalmente. De los niños y las niñas de este país son pobres. Y eso significa que vivimos en una sociedad altamente desigual, donde la pobreza va a ser objeto de odio, va a ser objeto de diferenciación, y también se va a constituir como si fuese el eje de todos los males. Entonces, justamente en un país que niega los derechos elementales a la asistencia, a la alimentación, a la vivienda, a la educación, a las oportunidades de desarrollo de los niños, las niñas y los adolescentes, es una sociedad que responde con castigo a aquello que ella misma produce. Y esto me parece que es lo que tenemos que nosotros desarticular, la idea de que el castigo y la persecución penal es la respuesta a unas masas enormes de chicos y chicas a los cuales desde que nacieron se les está diciendo que ellos no van a tener nada. Vivimos en una sociedad que celebra y exacerba el consumo y el consumir y las mercancías y el tener como equivalente a de éxito, pero que les niega sistemáticamente al grueso de la población el acceso a cualquier nivel de vida digna. Tal cual. Y no es un tema que se pone en agenda. Contexto. La vulneración de derechos no es un tema que se pone en agenda. Lo que se pone en agenda es poner a estos pibes entre muros para que nadie los vea, para que vean que el sistema funciona, entre comillas, ¿no? En vez de pensar y repensar qué estamos haciendo mal como Estado con esas niñeces. Que son niñeces que se pierden, obviamente. E incluso te agregaría algo más. Sí. Fíjate qué perverso que es el sistema, que el sistema... digo, ¿por qué no hay que bajar la edad? También otro. El sistema actual marca que los jóvenes punibles son a partir de los 16 años, sí. Lo cual no quiere decir que no puedan encerrar a chicos más chicos. Los jueces menores todavía tienen la facultad legal de encerrar a chicos más chicos sin hacerle juicios, pero mantenerlo encerrado. También con esta fantasía de que si los chicos tienen menos de 16 años no los pueden encerrar. Los pueden encerrar y lo hacen, de hecho, los jueces de menores. Pero más allá de eso, sí. El sistema legal de punibilidad adolescente comienza a partir de los 16 años. Ese sistema, como está hoy en día, es un sistema desastroso, está basado en la tortura, en el sufrimiento y en la degradación de esos adolescentes en las peores condiciones de encarcelamiento. Con lo cual, también una pregunta sincera, es decir, ¿por qué se nos ocurre que ampliar las mallas, las dimensiones del sistema penal va a ser bueno? Si los que ya están padecen violencia y padecen condiciones de detención que son verdaderamente indignas, ¿no? También me parece que entonces se devela como una propuesta cínica aquella perversa, que dice, sí, que hay que bajar la imputabilidad, y perversa, exactamente, sí, de que hay que bajar la imputabilidad para prevenir, para recuperarlos. Hay un montón de fantasías en torno a la idea de que el sistema penal va a hacer algo bueno con ellos, que son absolutamente irreales. El sistema penal lo que va a hacer es dañar más a esos sujetos. Entonces, ¿por qué queremos producir más daño sobre esos jóvenes en nombre de una supuesta prevención que tendríamos al poder incluirlos en el sistema penal de más jóvenes? Esto es, también me parece que es lo que hay que tomarse muy en serio como sociedad, estos debates. Aparte, las instituciones, jóvenes, obviamente, que son chicos, que las instituciones, como vos bien lo decías, son paupérrimas. Exactamente. Que un niño ingresa a un sistema institucional donde, como vos decís, lo único que ejercen es más violencia, ¿no? Cuando ya violento es la realidad en la que nacen, en la que viven, ¿no? Porque tiene un Estado que ni siquiera le da la posibilidad de tener esperanza. Imagínate que después los encierran y cargan con esa mochila, con ese montón de estigmas, con ese montón de peso que tienen los niños, que lo único que conocen de la sociedad es la espalda, porque es lo único que conocen, ¿no? Exactamente. Además son dispositivos que están basados en el aislamiento, en el encierro, en la inactividad. Es decir, cada vez que un chico o una chica en Argentina es tocado por el sistema penal, uh-huh, ese chico y esa chica es, de alguna manera, arrebatado a cualquier posibilidad de integración social. El sistema penal siempre va a ser la peor respuesta a todas las problemáticas. Y como decían ustedes al principio de la nota, nada nos impide proponer y ampliar las políticas sociales, que es donde verdaderamente los conflictos pueden tramitarse y, en todo caso, el acceso a derechos puede realmente constituirse como una oportunidad. Y si no lo pensamos en el marco de las políticas sociales y en el marco del cumplimiento de los derechos por fuera del sistema penal, lo único que vamos a hacer es construir una respuesta de venganza y de violencia hacia los jóvenes empobrecidos. Hay como paralelo, Luis, Ana Laura, como paralelo a esto que planteabas, saliendo un poco, acá en Premillán, un pueblo que está cerca de Pergamino, hace poco echaron a un montón de gente del frigorífico, que es el trabajo que tiene el pueblo. Y bueno, y ahí, en ese conflicto que se armó, la gente salió a protestar, y bueno, y la policía salió a repartir palos, y hubo una represión violenta, inclusive de gente que son vecinos, ¿viste? Digo, porque esto de que para garantizar la integración social, el trabajo, no hay ninguna respuesta. Ahora, para cuando la gente reclama por eso, bueno, y esto es un poco lo que pasaba antes con el gobierno anterior, con el anterior, con el anterior, y ahora con Bernie, ¿no es cierto? Tal cual. Bueno, como vos, el paradigma que vos haces, Luis, es preciso, está muy bien, porque es como decía al principio de Lata, también lo que fue el violentísimo y cruel desalojo de Guernica el año pasado, con esas madres con sus niñas en brazos, embarazadas, personas que están absolutamente marginalizadas. El sistema penal históricamente tuvo dos funciones. Por un lado, reprimir la protesta social y los conflictos que suscitan, por ejemplo, las pérdidas masivas de empleo o de fuentes de trabajo que destruyen comunidades enteras, como si vos principalmente las comunidades que dependen de algunos centros productivos en particular, y cuando esos lugares son desbaratados, también en una lógica neoliberal donde todo se flexibiliza en pos de una mayor acumulación de riqueza y una mayor producción de pobreza, ¿no? Porque cuando hay mucha concentración de riqueza es para que es necesariamente porque hay una enorme expansión de la pobreza. Entonces, cuando esos núcleos productivos de sobrevivencia comunitaria son destrozados y hay un conflicto social, el sistema penal está para reprimir ese conflicto social. Eso por un lado. Y por el otro lado, el sistema penal cotidiano también está para administrar o gestionar a los sectores empobrecidos. Lo que quiero decir es que las políticas sociales y de empleo se vienen corriendo, y la policía y el sistema penal y el sistema de justicia penal cada vez es más parte de la vida cotidiana de las personas que viven en la marginalidad. Entonces, lo que nosotros no podemos seguir pensando es que el sistema penal, la represión y el sistema de justicia penal y la policía están para el delito, para cuidarnos, para no están para nada de eso, están para justamente controlar el conflicto social y también para que cada uno de estas personas que están cada vez más desplazadas de los mecanismos de integración entiendan cuál es su lugar en el mundo. El sistema penal es uno de los más formidables mecanismos para fijar a las personas a condiciones cada vez mayores de precariedad, de marginalidad y de subordinación a una vida indigna. Y en ese sentido me parece. Profundiza la inclusión, ¿no? La inclusión social. Y en sí el objetivo creo que es el sostenimiento del sistema en sí. Exactamente. Por eso también es muy importante que todas las personas, de a pie, digamos, las personas que formamos parte de nuestras comunidades, de nuestra sociedad, también hagamos el esfuerzo por no comprar los discursos que demonizan a los jóvenes, porque primero no son reales. Yo les refiero a la estadística marca que los delitos violentos graves que cometen los adolescentes son absolutamente excepcionales. Entonces dejemos de comprar la idea de que nuestros problemas se explican por un puñado de adolescentes que cometen delitos, porque si nosotros no es más fácil aliviarse pensando que si bajan la imputabilidad nuestros problemas se solucionan o si hacen más cárceles. Eso es una manera fácil de resolver una angustia que tiene que ver con una estructura social desigual y un sistema que necesariamente tiene que utilizar la violencia policial y judicial para atemperar los efectos de la violencia estructural. Lo que quiero decir con esto es, hagamos todos y todas el esfuerzo de no entrar en el canto de sirenas de que si van a agarrar más jóvenes a los adolescentes y meterlos presos, nuestros problemas se van a solucionar, porque no se van a solucionar. Es un chivo expiatorio, es la manera de encontrar como si fuese una pastillita mágica, un placebo que se supone que resuelve nuestros males. Y me parece que en la medida en que toda la sociedad entra en esa lógica mágica de que si castigamos a los adolescentes y a los niños, cada vez más niños, nuestros problemas se solucionan, lo que estamos haciendo es reproducir el juego de quienes se salen beneficiados de este sistema que genera cada vez más pobres y cada vez ricos más ricos. Entonces es muy importante no comprar el discurso de la inseguridad y el discurso de el peligro que representan los jóvenes, porque no es tal, y porque el peligro me parece que lo representan otros a los que lamentablemente no les tenemos el miedo que le tenemos a un jovencito en la calle. No sé si me explico con esto. Uh-huh. Sí, completamente clara, Ana Laura. Por eso decía que más allá de, o sea, de ser en sí personajes peligrosos, Bernie, Bullrich, son más peligrosos porque en el caso de Bernie es un funcionario público y en el caso de Bullrich lo fue, digo. Esto de que estas personas estén ocupando cargos públicos, cargos que en sí nos están representando o están trabajando para el común de la ciudadanía, es peligroso. Y aparte, ¿sí?, el poder que tiene y el atravesamiento de esos discursos en la sociedad. Tal cual, ¿no? Porque como dice Ana Laura, no tenemos que comprar, pero bueno, lamentablemente hay gente que compra ese discurso y que podemos dilucidar o podemos ver que están en campaña o que están tratando de, lo vimos la semana pasada, a Bullrich con la sentencia a Chocobar, esta sentencia también vergonzosa que en sí tiene un simbolismo, me parece que importante. También la semana pasada tuvimos 7 casos, 7 asesinatos en manos de las fuerzas de seguridad, o sea, 7 asesinatos en manos de policías. Y esto de Chocobar tiene un simbolismo. Y lo peligroso de estos seres me parece que estén ocupando cargos públicos. Eso me parece terrible. Tal cual. Lo que decís vos es muy importante, porque también todo este discurso de la inseguridad y de tengámosle miedo a los pobres y a los jóvenes, especialmente pobres, todo ese discurso, no solo, como decía recién, nos hacen, nos obturan la posibilidad de ver cuál es el verdadero peligro para nosotros, que es el desempleo, la especulación financiera, la falta de fuentes de trabajo, la ausencia de políticas públicas, lo que nos hace no ver los verdaderos problemas, por un lado, pero también por otro lado, todos estos discursos de Bernie, todos estos discursos que además apelan a romper los lazos de solidaridad, a no tener empatía con los otros, todos esos discursos generan otros dos efectos que me parece que son muy importantes porque en Argentina se vienen expresando fuertemente en las últimas décadas. El primer efecto que generan es que cada vez en mayor medida crece el presupuesto, la proporción del gasto público del presupuesto que se destina a seguridad y decrece el que se destina a las políticas sociales de integración y educativas. Lo que quiero decir es, estos discursos producen que cada vez más en los presupuestos del gasto público estén orientados al poder de fuego del Estado y no al poder de creación y garantía de derechos, trabajo, etcétera. Eso es un primer punto, ¿no? Uh-huh. Se gasta mucho en seguridad y en nombre del delito, y ese mucho que se gasta en esa línea no se está gastando en las líneas de las políticas sociales, comunitarias, de integración. Y por otro lado, lo segundo, que me parece muy importante, es que estos discursos a lo largo del tiempo no solo fortalecen en equipamiento personal y dinero al aparato represivo, al aparato punitivo, sino que también genera envalentones, genera la sensación en las fuerzas penitenciarias de seguridad y en el propio sistema judicial de que hay que ser duros y expresivos con la violencia. Yo no puedo, cuando los escuchaba recién hablar, no puedo dejar de pensar en la masacre, por ejemplo, de Monte, bueno, cientos de masacres, pero en la masacre de Monte, donde dos patrulleros descontrolados persiguieron a niños y adolescentes en un auto y los asesinaron. Es decir, esta locura de la cacería policial. Chocobar persiguiendo, corriendo al estilo de la Academia de Policía, a los tiros, a un adolescente que se estaba escapando, que ya ni siquiera es que lo estaba protegiendo a la víctima del robo de funcionar, sino de un adolescente corriendo, escapando, y por la espalda le tira un montón de balazos en un barrio absolutamente céntrico de la ciudad. Y por otro lado, un patrullero enloquecido a los tiros y persiguiendo a alta velocidad a un auto con niños y niñas en Monte y los termina asesinando. Lo que quiero decir es que también estos discursos enloquecen y producen más muerte, más violencia, más envalentamiento, y ninguna sociedad puede salir adelante si es a partir de fuerzas de seguridad que lo único que quieren hacer es dañar, es destruir y es violentar. Exactamente. Entonces, también estos vermis en su prolongación en el tiempo, estos personajes, lo que hacen es construir fuerzas de seguridad cada vez más violentas que tienen un enorme desprecio por quienes aparecen como los no integrados, ¿no? Porque hay también una mirada muy clasista. Si bien las fuerzas de seguridad suelen estar nutridas de los sectores más populares, porque son los sectores que también encuentran muchas veces esa inserción laboral como de las pocas inserciones laborales en blanco, lo cierto es que las fuerzas policiales tienen un especial desprecio y violencia hacia las personas que pertenecen a los sectores populares. Entonces, hay un accionar que hace para un joven pobre de una barriada popular, ser humillado, ser degradado, ser violentado, ser sospechado en forma recurrente también lo hace crecer pensando que es una persona que no está para integrarse a la sociedad, que es una persona que tiene connotaciones negativas. Si a los jóvenes nosotros, como sociedad, a través de las instituciones, todo el tiempo le vamos a decir que son despreciables y que son personas que solamente tienen que ser reprimidas, me parece que estamos apostando a una sociedad muy fea, ¿no? Una sociedad muy basada en el miedo y basada en el enemigo. Y esto me parece que es todo lo contrario de lo que hay que hacer con las personas jóvenes, que al contrario, hay que abrazarlas en proyectos comunitarios, culturales, sociales, atender también inclusive a las problemáticas que pueden tener las comunidades en las que esos jóvenes viven, que además son comunidades que están absolutamente empobrecidas. Si no empezamos a verlo de esa manera, es un callejón sin salida, pero el saldo de muerte y de violencia para los jóvenes va a ser muy alto. Lo que pasa es que también las políticas públicas alimentan y siguen alimentando y construyendo la estigmatización en vez de ocuparse de la prevención, que es el tema de la vulneración de los derechos, que es lo que caemos siempre, ¿no? Entonces, la política pública trata de encerrar a los pibes que crecen y se forman en esta desesperanza que el propio Estado ejerce sobre ellos, y que después la fuerza de seguridad, con toda esa represión y opresión que hacen con ellos, como que se la encarnan, en vez de trabajar en esa prevención, ¿no? En esos pibes que crecen con padres que ya tienen desesperanza porque no, lo que la Constitución dice de la vivienda no se cumple, entonces no se, los echan como pasó el año pasado. Entonces creo que ahí está un poco también esto que vos decías, que me parece que es fundamental, ¿no? Que las políticas públicas trabajen en la prevención de no seguir vulnerando los derechos de esos niños. Claro, sí, y esas políticas públicas tienen que ser políticas sociales para todos los chicos y las chicas, ¿no? Porque muchas veces hay algo muy perverso que aparece, que dice, bueno, vamos a hacer una política penal para los jóvenes, para prevenir que los jóvenes se vinculen al delito. Y la verdad, ya me parece que lo que hay que hacer es políticas sociales porque los jóvenes tienen derechos, no para evitar que se involucren en el delito. Pero también hay un discurso a veces que pondera por sobre cualquier otro derecho la cuestión de la inseguridad. Entonces, me parece que el discurso de la seguridad es un discurso que nos hace recorrer los peores caminos. Lo que nosotros necesitamos saber y garantizarles es la dignidad a todas las personas. Tal cual. No en nombre de que no roben un celular, sino en nombre de que tengamos una sociedad integrada, un poco más igualitaria. Yo con esto que vos decías recién me quedaba pensando, bueno, no sé cómo será por allí, por Pergamino, pero acá, por lo menos en Buenos Aires, en el conurbano bonaerense, hay un fenómeno muy de las últimas décadas, que es que la policía y las fuerzas de seguridad se encargan de también generar como si fuesen cordones sanitarios, entre comillas, en las barreras populares, porque lo que importa no es las oportunidades que esos chicos y chicas tengan, lo que importa es que esos chicos y esas chicas se queden dentro de sus barrios pobres y no salgan. Es decir, hay también procesos de fijación al espacio urbano y de guetificación, porque lo importante es mantener una ciudad totalmente fragmentada, una ciudad donde los pobres se queden en sus barrios y no se les ocurra circular por otros. Y ahí la policía en el espacio urbano es muy importante en eso, y también enseña al pibe que su lugar es ese barrio, y que no tiene que salir, y que si sale lo va a esperar un patrullero. Estas son las cuestiones que me parece que tenemos que desnaturalizar, y que además son todas las hipocresías que esconden los discursos de Bernie, diciendo que los males sociales se deben a los jóvenes pobres. Yo creo que está muy lejos de eso, el origen de las penurias sociales que tenemos. Muy claro, Ana. Sí. Te agradecemos por esta entrevista, por esta tarde estar charlando con nosotros, y te mandamos un gran abrazo. Les mando un abrazo a todos los compañeros y compañeras. Disculpen, yo soy muy charleta. No, claro, no, al contrario. No debo ser muy óptima. Son muy largas, pero... No, nosotros solemos hacer estas entrevistas largas, así que vos no te preocupes, porque todas nuestras entrevistas tienen este tiempo y ojalá pudiésemos tener más, pero bueno, también es como que hay que darle un tiempito al oyente que procese. Tal cual, bueno, entonces me siento menos culpable. Les agradezco mucho, les mando un abrazo muy fraterno a todas las compañeras, a los compañeros, bueno, a Cristina, a toda la gente del equipo, y como siempre es un gusto conversar con ustedes, y es un gusto saber que a pesar de todos los problemas, a pesar de todas estas cuestiones, hay un montón de ámbitos de resistencia, de gente que se sienta a pensar y a tener un pensamiento crítico, así que celebro que ustedes estén allí y les mando un abrazo fuerte. Gracias Ana. Un abrazo. Otro para vos. Un abrazo. Que sigan bien, adiós. Adiós. Bueno, inmensa, Ana Laura, sí, como sí, siempre, sí, sí, sí. Es como que te deja, viste, pensando, y ya es como que... interpela ya el discurso desde el principio, lo interpeló y dijo, bueno, las estadísticas no son reales, y bueno, ya desde ahí creo que no queda nada más por discutir a este discurso. Hay que analizarlos desde ahí, ¿no? Violento, de lo profundo. Claro, este discurso violento de este ser nefasto de Bernie, yo creo que con respecto a esto de lo nefasto de este tipo, el problema no es este tipo. El y no lo que es, genera. No, y pero además es quién lo pone y por qué lo pone. Porque si uno sabe lo que es Bernie, ¿no? Entonces, y pones a Bernie, sabes lo que va a resultar de todo eso. Y es una política deliberada. Es así de simple. El problema es, o sea, ya hay que dejar de decir es Bernie y Kicillof. Porque el gobernador es el responsable de todo esto. De tenerlo ahí. De no salir a contradecirlo, bueno, ya hay una cierta complicidad. Decir, bueno, este es el discurso del ministro de Seguridad. No es cualquiera que opinó en un bar, ¿no? Que vos no tenés por qué salir a interpelar. Claro. Está hablando tu ministro. Y vos te callás, bueno, ya está. Bueno, pero... Pero es cierto lo que decía ella, tiene que ver con una demagogia punitivista y no con que va a nacer este proyecto, porque en realidad están discutiendo otra cosa, están discutiendo las elecciones. A mí me elecciones. Parece que, o sea, ella lo dejó como muy en claro, ¿no? Sí. Esto de desfocalicemos, pongamos el foco ahí donde en realidad no hay un real problema, no está basado en estadística. O sea, vos tenés una estadística de que hay el 11% de los pibes que son están en situación de pobreza no come todos los días y están en situación de indigencia. Eso es una estadística real. ¿Y qué hago con ese dato? No, me voy al nivel de punibilidad. ¿Por qué? Porque acá tengo que elaborar estrategia, tengo que elaborar plantear una solución y reconocer un problema como tal. Clarísimo. Entonces, desde este lugar no reconozco el problema, si no tengo siquiera estadística que me avale. Clarísimo. Es tristísimo. Sí, sí. Pero bueno.